El gobernador Sergio Casas participó del acto de lanzamiento del programa de compromiso social contra las adicciones que encabezó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la residencia de Olivos. El mandatario riojano señaló que se seguirá trabajando conjuntamente entre La Rioja y La Nación y afirmó que no podemos permitir que estos mercaderes de la muerte se lleven la vida de nuestros hijos. El intendente José Aparicio anunció en conferencia de prensa la grilla completa del Festival Chayero Sanagasteño en su edición número 43, que se realizará del 20 al 22 de enero. Se prevé una gran fiesta para el cierre del evento con la presencia del grupo Sabroso y de Sergio Galleguillo. En las 43 ediciones, creo que la mayoría de los artistas nacionales van a venir, que van a estar presentes, pero también van a venir muchos artistas locales. Yo creo que van a estar ayudando a 45 o 50 artistas locales durante las 3 noches, que son muy importantes y que hacen la esencia de todo esto. Después no se quieren venir, tienen que seguir el festival. El festival de Chayero Sanagasteño tiene 43 años, tiene mucho más que yo, así que tienen que seguir. Para mí es un honor poder cantar nuevamente, compartir con los Manceros, con los Teques, con la Sole, con los Guaira, con Sabroso y con todos los artistas de La Rioja. Para mí es un honor y gracias a ustedes por llevar todo este mensaje a cada hogar riojano. Y no se olviden que Sanagasta es de todos los riojanos, no más allá que uno de los festivales importantes de la provincia y va a ser del país. El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, firmó los programas de recuperación productiva, REPRO, para continuar asistiendo a las empresas en crisis, de acuerdo al compromiso suscrito recientemente por el secretario de Trabajo y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, con el gobernador Sergio Casas, durante el encuentro del que participaron empresarios y sindicatos industriales riojanos.